estamos compartiéndote a ti, pero fuiste caducando cuando supe lo que hablabas de mí. La mierda que tú hablas por ahí te la tendrás que comer. Ven, dile que soy tu amigo, que sé que te va a creer. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que a él lo dé. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que a él lo dé. El pacharro gallego. Pero fuiste caducando cuando supe lo que hablabas de